Esto es Conexión Urbana. Llegó lo que esperabas, es Conexión Urbana. Libertad de expresión, estación más esperada. Más cultura, más flow, la mejor información. Es Conexión Urbana, dale que comience el show. Yeah, banda, ya estamos aquí, otro programa más de Conexión Urbana. Pues como el otro programa que tuvimos, no pudimos asistir por problemas de aquí del instituto, pero esta vez sí ya estamos aquí para dar un programa más de Conexión Urbana, donde conoceremos hoy otro rapero, que se llama Emmanuel RH, pero estará en la segunda parte. Ahorita vamos a tocar un tema de una problemática social y hablaremos de algunos otros problemas que existen. Rápidamente les voy a comentar que en 15 días se está organizando una marcha en Cuernavaca, donde participan músicos, titereteros y todos los que tienen que ver con las artes escénicas, por parte también del SEMA, del Instituto de Artes Escénicas, y en general, para pedir apoyo al gobierno sobre unos fondos que no se dieron anualmente. Más adelante tendremos un invitado en un programa, donde nos va a hablar de todo esto. Me pidieron que hablara del tema del deporte, pero esta vez lo voy a cambiar, porque ya hablamos anteriormente del deporte junto con Emiliano. Por cierto, hoy no está Emiliano, hoy no nos pudo acompañar nuestro camarada, pero pues aquí me la voy a rifar yo solo. Y pues, como les digo, con mi invitado en segunda parte, pues él entra al aire, ¿no? Vamos a hablar del objetivo general de lo que es el CNE. CNE de Morelos dice: el objetivo general es mejorar las probabilidades de inserción en desempeño laboral de los desempleados. ¿A qué se refiere esto? Que buscan a los que están desempleados hacer un, como una campaña para hacer un, para que el gobierno aporte algún trabajo en los cuales poco a poco se vayan dividiendo tantos a diferentes áreas. Dice que la gente con capacidades diferentes y adultas mayores para que obtengan un empleo digno y normalizado. A eso se refiere, a que también la gente que tiene alguna discapacidad mental o lo que sea diferente no sea discriminada y también labore en algún empleo normal, como en todos, pero obviamente yo creo que anivelado a su problema o a lo que tiene, ¿no? Es concientizar a los secretarios, empresarios y las diferentes instituciones públicas de la sociedad civil para incluir a desempleados y subdesempleados, discapacitados o gente con discapacidades diferentes y adultos mayores dentro de las vacantes del empleo y dentro de un futuro contratación. Bueno, lo que les comentaba, aquí básicamente es una idea muy buena que propusieron, que es a la gente que está discapacitada, hablando de que será, en un mes ya no tuvo trabajo, entonces se incorpora este proyecto y hace que se haga algo grande, y de repente pues acá ya se encontró una chamba, y entonces aquí se van a una bolita de 6, ¿no? Y aquí me interesó mucho porque están apoyando también a la gente discapacitada y a la gente adulta, a la gente de mayor, pues. Dice, los principios tomados por la estrategia abierta de espacios provienen de la institución internacional de gobierno y México. Se pueden meter a la página, que ahí viene toda la información. No tocaré el tema muy a fondo hoy, hoy estaremos más metidos en lo que es el entrevistado y algunas canciones por ahí. Y dice, bueno, la página es www.sne.morelos.gob.mx. Ahí se les va a abrir este documentación de CNE Morelos, donde te dice de los espacios, del objetivo general, el principio de las generales y muchas cosas más, la instrucción del monitor, etcétera. Todo esto es de Nueva Visión. Y bueno, vamos al primer corte comercial y enseguida ya tenemos a nuestro invitado. Nos vamos a soltar más sobre el micrófono, como siempre. Este tema ahora sí que no lo traje ni siquiera memorizado como los anteriores, por eso como que a mí también de repente se me van algunas palabras, pero es por eso, ¿no? Este lo saqué de improviso. Y pues banda, vamos a unos cortes comerciales de Conexión Urbana. Al regresar tenemos a Emanuel RH y esto es Conexión Urbana, más cultura, más flow, la mejor información. G. Ya regresamos, esto es Conexión Urbana, más cultura, más flow, la mejor información. Y televisión de calle me habla siempre que abro la puerta. Me dice que salga, que algo bueno me espera. Llegan las ofertas directas al inbox y yo sigo destapando GNG con mis homeboys. Por el vecindario todo sigue igual y yo sigo en lo mismo como siempre, carnal. Con la misma mirada y con los pasos de siempre, con un chingo de problemas pero siempre sonriente. Les digo bye a los haters que se fueron, que quisieron tirar y nada consiguieron, porque me vieron conduciendo mi camino sin precaución, pasándome altos y llamando la atención de los colegas que se juntaban por las tardes haciendo hip hop y tomando unas tecates. Todo sin problema, pasando la full, escuchando unos beats a la old school. Ayer me miraron mal, hoy van a verme más feo. El vato que se pausó ya regresó de su recreo y veo que están al borde de un colapso. Welcome to my game, donde su name es fracaso. Quedan escasos de flow en cada paso que doy. Suena mi voz en tu face, vengo a quitar a los toys, los que se sienten hasta arriba. Es hora de bajar, poner stop a sus fatigas. Mi liga sigue cosechando lo mejor. Esta vez vengo de lleno a demostrar lo que es hip hop es. Vengo a bajarte de tus nubes, me apodo será lo que no crees. Y queda claro, no me detendré, aunque algunos me miren raro. Prendan el faro de una cabina, estoy listo para lo que viene, para bajar tu autoestima. Lo siento men, para quien no me conoce, mi nombre es Bichos Game. Mi nombre es Bichos Game. Mi nombre es Bichos Game. Mi nombre es Bichos Game. Mi nombre es Bichos Game. Tiempo y Orina, el ser y el quehacer en Jitepec, de sus pueblos tradicionales y su posmodernidad avasallante. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde. Si escuchas esto, pide un deseo. Instituto de Radio y Televisión de Jitepec, construyendo comunidad. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador sin número en el centro de Jutepec, Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Guía banda, pues ya estamos de regreso otra vez, Conexión Urbana. Acabamos de escuchar una rolita. Ya tenemos aquí a nuestro amigo, nuestro colega Emanuel RH. Así es, ¿no? Sí, así es. ¿Qué onda, gente que nos está sintonizando en este momento? Yo soy Emanuel RH y quiero agradecer a la radiodifusora por permitirnos un espacio más a la gente del hip hop. Ya saben, pues para eso está este programa de Conexión Urbana, ¿no? Emanuel, háblanos un poco de ti fuera de lo que es el rap. Háblanos tu persona, ¿cómo es? Bueno, hablando ya fuera de lo que es Emanuel RH, mi nombre es Emanuel López Moctezuma. Tengo la edad de 19 años. Mi vida fuera del hip hop es un poco normal a la de cualquier chavo. Por el momento ahorita no estoy estudiando, estamos en esos planes de la universidad. Okay. Trabajamos un poco, con mi papá le ayudo un poco a su trabajo, a la casa estamos ahí atendiendo a los labores de la casa. Y pues como todo, en fiestas con amigos, reuniones y pues lo común en la calle, jugar fútbol. Ah, ok, bien. ¿Qué edad tienes, Manuel? Tengo la edad de 19 años. Ah, oh, qué bien. Bueno, vamos a meternos, ya que te conocí un poco la bandita, ¿no? Claro, claro. Como eres, vamos a meternos más a lo que es el hip hop dentro de ti. Bueno, háblanos, tú como fan, como fuiste fan y eres fan, ¿cómo conociste este ámbito del hip hop como fan? Como fan, yo lo conocí, más que nada yo nunca escuchaba hip hop, desde chiquillo nunca lo escuché. Ya fue a la edad de los 10 años, 11 años, cuando cursaba el sexto de primaria. Un amigo me enseñó por primera vez la música del Cártel de Santa, entonces yo empecé escuchando música del Cártel de Santa. Sí, sí, la buena. Esa fue la que me inculcó el hip hop y desde ahí empezamos a trabajar en este mundo del hip hop como fan. GG. ¿A qué edad aproximadamente dices que empezaste a conocer el hip hop como fan? Como fan, yo creo que como a los 10 años más o menos se empezó a escuchar un poco de hip hop. Antes escuchaba música de regional, ya sabes, lo típico, la música banda, la música clásica, pero ya a los 10 años ya se escuchaba el hip hop. Ok, Manuel, qué bueno, qué interesante. Bueno, yo creo que pues, la mayoría ha crecido escuchando el Cártel de Santa. Creo que sí, la mayoría, algunos escucharon otro tipo de música. Pues de todo, ¿no? Rapero, sí, como todo. Bueno, ya hablándote ya en concepto de rapero, ¿no? Ya dentro de esto, ¿cómo empezaste? Me gustaría que me alargaras esa historia, que nos cuentes detalle por detalle. ¿Cómo empezaste y cómo fue que te involucraste y con quién en la escena del hip hop ya? Bueno, nos involucramos, más que nada fue en segundo de secundaria. Había antes unas mini batallas ahí en la secundaria. Uh-huh. Yo no sabía muy bien todavía lo que era rapear. A mí me gustaba el hip hop, entonces pues entre los de la secundaria se hacían sus rimas escritas en cuaderno y empezaban su freestyle. Entonces yo lo empecé a hacer, pero no con cuaderno, yo lo sacaba todo de la mente. Entonces me escucharon dos, tres amigos y yo empecé a grabar, aún lo recuerdo, con mi amigo el Get Reyes, fue el que primero me produjo una canción. La verdad fue muy básico, con lo que fue una computadora, un micrófono de diadema, entonces no se escuchaba muy bien. Poco a poco, en lo que me fui metiendo más y más, conocí a gente como al que le doy mil gracias porque me enseñó mucho, fue a Viper, a Don Corleone, de Mastering Co. a Recovery ahora. Con él estuve mucho tiempo, me enseñó mucho de música, mucho de ritmo, métricas, ahí fue cuando me desarrollé un poco más. De hecho, creé un grupo yo con mi amigo, con Gospel, que se llamó Massive MC, eso fue en el año 2011. Sí, sí, lo llegué a escuchar. Después de ahí, pues estuvimos un rato, también estuvimos en cabina con Original Rap 224, estuvimos ahí con mi amigo El Guetos, y pues ahorita estuvimos también, perdón, con Blend Resendiz, estuvimos ahí en Lyric Studio por mucho tiempo, como por 2 años grabando, produciendo, de hecho ahí se grabó el último disco de Balas de Plata. Uh-huh. Estuvimos ahí y ahorita ya es un poco más profesional. Estoy en una disquera con No Equal Sounds, producido por Nace. Y acabamos de firmar un contrato con Iván Giles, que es un poco más profesional, edición de cámara, de video y todo el rollo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama su proyecto? Se llama Black Magic. Es el proyecto. Está incluido Nace, que es No Equal Sounds, en la producción de audio. En la producción de video está Iván Giles. Y estamos dos raperos, que es su servidor, Emanuel RH, y Jordi Noxer. Ah, yeah, sí, un saludo. Entonces, básicamente, así fueron tus inicios, ¿no? Así fueron los inicios. Con esos tres apoyos, que fue Viper, Get y Blank. Que fueron tus apoyos, ¿no? Hablando del audio. Del audio, sí. Ok, ¿tienes alguna inspiración para la cual tú fuiste rapero? ¿Algún problema o simplemente te gustó el rap y dijiste yo lo puedo hacer y lo empezaste a hacer o tiene algo que ver? Pues fíjate que te comento, cuando yo estaba en la secundaria fue todo el desarrollo de lo que es el hip hop. Había varios amigos que escuchaban música hip hop, pero más romántico. En ese tiempo apenas empezaba MCAS, aún lo recuerdo. Todavía no era muy famoso, entonces pues empezamos escribiendo música romántica para las chavas. Y pues, más que nada, antes tú no pensabas en a qué momento iba, hasta qué obstáculo ibas a llegar o hasta qué punto ibas a llegar. Tú lo que querías es que la gente te conociera y tener mucha fama en la secundaria, era lo que yo antes buscaba. Sí. Bueno, yo creo que es todo lo que buscan, ¿no? Un poquito de fama, porque sabemos que el estado, hablando de la cultura hip hop, hay calidad, pero lo tenemos un día, ¿no? Porque pues ya te tiró, o sea, no hay apoyo que de digan, hecho, sí. Este va bien, pues hay que ayudarlo todos, ¿no? Sí. Aquí es de que este va bien, porque él, si yo debo de ser y voy hasta arriba, ¿no? De hecho, sí me pasó, yo estaba estoy sobresaliendo un poco más en lo que es la música, he salido a varios estados, gracias a Dios, pues nos han pagado dinero por dar shows en Toluca, en Puebla, en Morelia, en el DF, entonces pues gente que en vez de apoyarte cuando alguien sale de Cuernavaca, pues ya es un orgullo, ¿no? Uh-huh. Y gente que en vez de apoyarte te quiere bajar, entonces te empiezan a tirar cosas que no van, tus propios amigos, ahí te das cuenta de cuando te llega la fama, te das cuenta de los verdaderos amigos y de la gente que en verdad te apoya. Así es, sí, pues suele pasar, carnal. Y ya hablando otra vez, ¿cómo alguna canción que marcó tus inicios, a la cual dijiste, por ejemplo, yo pregunto mucho eso porque dicen, no, con esta canción que hice esto y le llamé esto y era por esto, fue donde me di a conocer un poquito más, donde la banda dijo, le gustó y pues de ahí a mí me gustó y empecé a hacer música. ¿Tienes alguna canción? Pues son tres. ¿De tus inicios? Son tres de mis inicios. Una fue romántica, se llama La Bella y la Bestia. En SoundCloud sí llegamos a varias reproducciones y varias descargas. Fue una, y otra fue que se llamó Este es mi barrio, donde hice tres voces distintas. No hice mi voz, tres voces distintas, una de reggae, una de hip hop más underground y mi voz normal. En esa también llegamos. Y pues la de Más que una vida, que fue para un equipo de trabajo que en ese tiempo era BWH, La Buena Imagen al Hip Hop. Uh-huh. Esa fue la que marcó también. Perfecto, bueno, esa fue como canción. ¿Algún proyecto pasado que nos gustes platicar, en el cual te enfocaste mucho y ya empezaste a verlo como que más profesional esto, de tus principios? De mis principios, pues fue el proyecto cuando me uní con Gospel, fue en el 2010, 2011, fue el proyecto que más le metí. Bueno, es lo que yo pienso, porque ahora tener estos proyectos, pues le estoy metiendo más. Fue con mi amigo Gospel cuando creamos el grupo Massive MC y armamos un disco, lo subimos a SoundCloud, se llamó A Paso Lento el disco, fue un disco romántico, la verdad, muy bueno, los coros de Gospel excelentes, el Gospel pegó mucho con los coros, la verdad fue un gran proyecto producido por Viper Mastering Co. Y haz de cuenta que dejamos de atender la escuela por ir a grabar. Yo iba en la tarde, Gospel iba en la mañana, me salía de clases, luego por ir a grabar y terminar el disco. Y pues sí, la neta sí estuvo muy chido esa época, fue un proyecto muy bueno. Pero, ¿tuviste problemas familiares en eso? Pues yo no, fíjate que yo no tuve muchos problemas familiares, porque a pesar de que me salía de la escuela, uh-huh. Atendía bien mis labores en la escuela, tenía buenas notas. El que sí tuvo problemas, aún no recuerdo, fue Ricardo Gospel. Empezó a reprobar materias, entonces ya su mamá ya no lo dejaba. Antes estábamos más chavitos, yo le iba a buscar a su casa, su mamá me decía que no estaba y ahí estaba. Entonces como que sí, su mamá lo alejó mucho del hip hop. Y ahí fue cuando yo dije, pues me voy a empezar a trabajar solo. Y ahí fue cuando nació Emmanuel RH. Antes yo era Lobeck de Massive MC. Pura música romántica, y después nació el nombre de Manuel RH. Ya más underground, ¿no? Tu material. Ya un poco más... No underground, porque no hablo de calle, que mato gente, ni nada de eso, sino que un poco ya más normalón, hablo de mi vida, de lo que paso, en verdad. Sí. Bueno, platícanos un poco de un proyecto presente en el cual tú trabajes ahorita. En el proyecto presente estoy trabajando yo con... Te vuelvo a repetir, con Black Magic. Es un proyecto, la verdad, muy bueno. Va a crear una revolución aquí en Morelos. Por lo mismo, ya con dos videos grabados de Van Giles a Noxer, la gente ya los vio, ya vio qué tan profesional estamos trabajando. Trabaja Iván Giles en la producción. ¿Es el de los Giles? Ajá, sí, es hijo de uno de los Giles. Por cierto, un saludo para Iván, si no está escuchando, y a su papá Jaime Giles. Con él, Black Magic, Nace, que es Alejandro Baena, en Ocual Sons, una disquera ya. Lo que vamos a estar grabando lo vamos a subir a iTunes. Ya no lo vamos a subir a SoundCloud, ya verá iTunes, todo. Y pues acabo de terminar el disco Alas de Plata. Ese lo voy a subir también apenas. Yo lo pensaba maquilar, pero surgió un nuevo proyecto con Black Magic que se va a llamar El Vecindario. Es un poco ya un tipo de música bohemia. Uh-huh. Más que bohemia, en el hip hop. Oh, yeah. Qué interesantes suenan tus proyectos. El proyecto presente ya como que está tomando aún más forma. Y pues sí, así es esto, buscarle, ¿no? Ya tienen para equipo de audio, ya tienen video profesional con Iván Giles, y pues ya es la parte tuya, ¿no? ¿Piensas sacar algunos videos con él de tu disco de Balas de Plata? Sí, estamos pensando sacar, bueno, ahorita lo que queremos darle promoción es a lo que es nuestro equipo de trabajo Black Magic. Ahorita se viene el sábado, el fin de semana que sigue, se estrena el video de Mi Rutina, apenas lo grabamos. Y después de ahí se va a sacar otro video que es igual del nuevo disco que voy a estar trabajando, que se llama El Vecindario. Otro video que se llama Anda y Ve, se llama la canción Anda y Ve, con los corillos de José José, y era la de Anda y Ve, te estoy esperando. Ese va a ser. Y ahorita algo de Balas de Plata, yo siento que lo vamos a estar regalando en los eventos. En el evento pasado de Toluca, cuando estuve con Gino, estuve regalando los discos de Balas de Plata. Ajá. Ahí los estuve regalando, pero así para sacar algo, yo siento que como que no fue más que nada para trabajar en los eventos con música de Balas de Plata. Me gustaría, y como es costumbre, que nos eches una parte de alguna canción de tu disco Balas de Plata. Si tienes el beat, pues ahí en tu celular, y si no, pues a capela. Que nos cantes una, aunque sea un minuto. ¿Un minuto de Balas de Plata? Ajá, un minuto, dos minutos, una canción. De una canción. ¿Qué te parece si te doy un adelanto de lo que va a ser Anda y Ve? Uh-huh. Pero a capela. A capela. Esta es una canción que me marco, la verdad, mucho. Es para una chava que apenas me dejó. Es triste, suena triste. Pero pues dice más o menos así, es algo de desamor. Dice: otra noche más donde me llega tu recuerdo. No pienses que te extraño porque eso ya no es cierto. Ha pasado mucho tiempo desde aquella última charla donde me dijiste adiós y no dolieron tus palabras. Pero anda, no te preocupes por nada, que yo estoy tranquilo soñando en la misma almohada. ¿Qué pasará mañana? Eso no lo sé, solo espero que mis ojos no te vuelvan a ver y que el tiempo se pase volando para olvidar aquellos momentos que en mí se guardaron. Pero el pasado es pasado y no volverá. Yo no te pido que regreses, lo que quiero es olvidar aquella sonrisa que en cada foto me perdía. Era caminar sobre un laberinto sin salida, pero pasan los días y yo sé que no estás bien. Prometí cuidarte, pero esta vez no me toca a mi mujer porque tienes a alguien que está a tu lado y yo estoy solo, pero olvidando mi pasado. Ya. Es la de Anda y Ve. Es de Anda y Ve, es desamor completamente. Algo así, sí. La reclamándole, verdad, sí, ¿no? Reclamándole porque me dejó por otro vato. La neta me dejó porque el otro vato tenía dinero y yo no. Lo que suele pasar hoy en día. Suele pasar, ¿no? Qué buena, está muy buena esa canción, ese previo. Ese previo. Ese adelantito. Está muy bueno, ¿eh? Para que lo escuchen, banda, ya cuando salga bien. Ahora háblanos un poco de tus eventos próximos que tengas. Todos los próximos que tengas. Eventos próximos, al rato vamos a estar ahí en Toluca, en Sinancantepec. Salimos a las 6 de la tarde, vamos a estar ahí en San Luis Mestepec, en el municipio de Sinancantepec. Vamos a estar ahí compartiendo el escenario con Lírica Inversa. Después de ahí yo voy a tomar un descanso porque el lunes yo entro a la universidad. Ya es hora de que entre a la universidad un poco. Pero regresamos en lo que es diciembre. Tengo una fecha en Chiapas con Oxer. Tengo una fecha con Oxer allá en Chiapas. Y tengo otra en Puebla. Es lo que tengo ahorita en diciembre, nada más. Ah, okay. Voy a descansar dos mesecillos. Qué bueno. Pues sí, ¿no? A meterle ya el estudio un poquito porque sí. Pues, todos pensamos vivir del rap, pero uno no sabe, ¿no? En un futuro, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pasan muchas cosas. Puedes tener una carrera asegurada y pues de ahí hace tu despapalle, ¿no? Ándale. Dice, ¿algún proyecto próximo? Ya hablamos del pasado, del presente, ahora un evento próximo, que diga, un proyecto próximo que tengas tú en mente, que quieras elaborar. O sea, no refiero que ya lo tengas plantado. Uno que quieras elaborar en un futuro, que digas, no, pues se me había ocurrido hace mucho hacer esto y esto y esto y esto, yo creo que lo voy a hacer, ¿sí me entiendes? Sí. Es un proyecto más, más a futuro. Sí me gustaría irme, de vacaciones a Monterrey. Tengo ahí varios amigos en Monterrey. Yo creo que ir a crear un disco allá en Monterrey, con los amigos que tengo, JH, Polar de los Reprimidos, con Menic de los Insolentes. Ahora sí que un proyecto así más grande allá en Monterrey, y pues conseguir por allá unos eventillos, ¿no? Estaría bien chido pisar allá el norte. Es algo que sí, siempre lo he venido planeando, pero pues por cuestiones de escuela, música, familia, pues como que no se puede, no se me ha hecho. Entonces yo siento que un poco más adelante vamos a lograr, carnal. Sí, ya sabes. Fuera del aire, banda, estábamos platicando de un evento que está organizando nuestro camarada Emanuel. Háblales un poco, háblanos un poco de este evento que estás organizando, de qué trata, a quién traes. Bueno, va a ser más que nada es, lo quiero hacer como tipo fiesta, pero lo va a ser un evento con apoyo de unos dos diputados, un diputado y un exdiputado. Ya estuvimos en pláticas para hacerlo un evento gratis en lo que es el Zócalo de Cuernavaca, con gente como lo que es JH, Polar de los Reprimidos, Menic Insolentes, Esquela Jólida, Nano el Sensontle, Delium de Rap, Lírica Inversa y Team Revolver. Un evento gratis para toda la banda que le guste el hip hop. Hacerlo gratis y meter, pues, de regla, ¿no?, los raperos locales, para que la gente de Cuernavaca se dé cuenta que si hay hip hop aquí en Morelos, que no ha de haber un representante así en sí, tal cual que digan, no, pues él representa Cuernavaca o Morelos. Uh-huh. Pero para que vean que sí hay hip hop y vean nuestro talento que se está creando aquí en Morelos. Sí. Qué bueno que es eso, que haya gente que es rapera, porque por lo regular no se ve mucho que un rapero arme un evento de rap. Me explico, de que debe haber un organizador siempre, ¿no? De hecho, sí. Entonces siempre debe haber que busque los patrocinadores, que busque cómo pagarle, ¿no? Y aquí pues es diferente, ¿no? Tú estás organizando un evento como rapero, tú estás en tus business, pero pues te quises dar una vuelta para ver qué se hace, ¿no?, con los raperos. De hecho, el año pasado yo me aventé por primera vez un evento. Yo te digo, tuve la fortuna de traer por primera vez aquí a Cuernavaca Jera de la Mexamafia, con Alemán y JH y HP, yo lo hice. La verdad, sí, como siempre le he dicho, mis respetos para los organizadores, porque sí está muy pesado, estresante, nunca disfrutas tu evento. Entonces, pues, ahora sí que es un gran trabajo ser un organizador, y me la aventé y me salió. A lo mejor no salió tan bien como yo lo hubiera querido, pero me gustó y me saqué la espinita que quería hacer, y pues vamos por el segundo. Sí, pues así es esto, ¿no? Yo lo conozco como, bueno, nosotros también organizamos eventos, pero ahora sí que es más local, ¿no? O sea, no nos echamos la bronca de traer de otros estados y todo eso. A lo mejor en un futuro sí, ¿no? Pero como tú dices, como comentamos, a lo mejor necesitamos capacitación. Como dices, que en otros estados ya están dando capacitaciones de hip hop, de organización, talleres, unos talleres. Ajá, talleres, pues estaría bien, ¿no?, que aquí tú conoces a alguien de aquí de Morelos que esté dando esos talleres. Yo había escuchado de un Underlike, algo así, que también han haciendo unos de hip hop, pero no sé si tú conozcas uno. Bien, así también, había escuchado algo de Underlike, que está dando unos talleres, pero tiempo atrás, no recuerdo, hace como medio año, me había comentado mi camarada Viper, que estaba dando unos talleres con JM, otro amigo. Ellos estaban dando unos talleres por parte del gobierno, pero de Cuernavaca. Entonces, que me comentaron que me estaban invitando, me comentaron que estaban yendo a escuelas, ellos iban a escuelas, les proporcionaban unas escuelas, ellos iban y exponían el tema de lo que es el hip hop, y a los que les interesaba pues les daban un taller, y al final de lo que era el curso, ahí en la misma secundaria ellos rapeaban sus propias canciones, los chavillos las creaban y por primera vez tocaban, creaban sus propias canciones y así. Pues yo creo que ahí es donde más a los niños les gusta, ¿no? Les atrae. Sí, ya a varios les quita la pena y van saliendo nuevas promesas para el hip hop. Nuevos talentos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu objetivo principal o tu meta en esto del rap? ¿Qué quieres lograr tú? ¿Cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo, no busco la fama para empezar, aunque muchos dicen a lo mejor la fama y todo ese rollo, pero no busco la fama, yo busco que mi estado, Morelos, donde nací, crecí, se escuche, sea respetado, como lo que es Guadalajara, Monterrey, el DF, el propio DF, que Cuernavaca digan, hay exponentes del hip hop buenos, tanto como raperos como freestylers. Entonces lo que yo quiero, y más adelante pues buscar patrocinios, contratos, porque también queremos dinero, ¿no? Pues sí. El dinero es el que mueve casi todo el mundo. Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista, ¿no? Claro, claro. No es contradecirte ni nada de eso, pero te pregunto yo, ¿tú piensas vivir de la música? No, carnal, la verdad no. Si te has dado cuenta, varios raperos han pasado, por ejemplo, Sekan estaba de moda, carnal, ¿hace cuánto? Hace medio año estaba sacando buena música, se apagó. O sea, la vida de un rapero, si no te pones al tiro, se te hunde el barco. Entonces, por máximo son 5 o 6 años, los únicos que he visto que han perdurado por mucho tiempo lo ha sido el Cártel de Santa, que desde 2003-2002 ha estado vigente hasta la fecha, sigue sacando buena música. Bueno, yo me refería a vivir de la música, también no me expliqué yo bien, o sea, de que, por ejemplo, tener de aquí a lo que sigas rapeando, que te paguen. O sea, obviamente mucha gente, lo malo de aquí es parte de una ignorancia de que lo ven como vendido, ¿no? De hecho, sí. Pero aquí el caso es de que valoras tu música, valoras tu trabajo y pues ¿por qué no? Lo vendo, ¿no? Y si te lo aceptan, pues ahí está, ya pegaste, ¿no? De hecho, sí. A eso me refiero yo. Sí, o sea, sí, nosotros, como te comento, el proyecto de Alejandro Baena, nuestro productor, es subir ya nuestras canciones a iTunes y hacer nuestra cuenta en el banco. Entonces ya por medio de esas canciones, por medio de los views en YouTube, ganar dinero. Sí, vender nuestra música. He vendido varios discos en los estados que he estado, y entonces pues ya con un trabajo ya bien formal, ya bien hecho, más profesional, ya vender la música ya bien a lo que es. Ajá, bueno, ya era el punto, ¿no? Bueno, ya estás vendiendo tu música, literalmente estás viviendo de la música, a lo mejor no te da el 100% lo que ocupas, sí, ¿no? Pero ya te da algo, ¿no? Sí, o sea, ya nos da las recompensas que invertiste. Invertimos tiempo atrás. Muchos empiezan desde chavitos, pues a lo mejor empiezan como un juego, pero le siguen dando, y cuando ven que todavía no la pegan, no llegan a ver nada, pues se retiran y no esperan a ver la recompensa que este trabajo da. Entonces pues a mí sí me costó un poquito de tiempo, la verdad. Muchos me decían, es que tú eres bien lamebotas que acá, pero pues así fue la única forma de, si no me abrían una puerta, pues la tumbábamos o nos brincábamos la barda para ver más posibilidades. Es que es así, aquí es esto, te digo, a mí me desespera mucho, yo respeto mucho la escena, ¿no? Y todo porque hay raperos buenos. Malos, no puedo hablar de los malos porque pues no los conozco, ¿no? Pues sí. Pero hay muchos raperos buenos, y yo hablo del público de que pues a lo mejor no apoya, ¿no? Como en Monterrey, de que tú vas a Monterrey, me imagino, y pues toda la banda te recibe y pues ya conocen el hip hop, ya lo ven cotidianamente. Sí, sí, sí. Aquí pues conocemos a los mismos raperos, yo creo que es una bolita de los raperos que ya más o menos están, pero pues no pelan a los de apenas nueva escuela. Y pues ellos son así como que, pues rap stars acá, ¿no? Sí, sí, la verdad sí me ha tocado, qué bueno que tocaste ese punto. La verdad es muy interesante porque los raperos de aquí de Cuernavaca, cuando vamos a tocar, un ejemplo a mí, pues nada más me apoya lo que es mi gente. amigos, compañeros raperos no apoyan cuando ellos se suben a tocar, pues igual los apoya su gente, no es como vamos a subirnos a rapear y todos apoyar. Uh-huh. Y lo que me ha quedado claro de eventos donde yo he ido, Toluca, Morelia, Puebla, el DF, la verdad, lo que sé de cada quien, Toluca es mi segunda casa, la verdad, he tenido varios contratos ahí, la gente se siente bonito llegar a un estado donde tú llegas como un desconocido y alguien te diga, oye carnal, regálame una foto, una firma, véndeme un disco, fírmame la gorra, la playera. Entonces, pues, cuando vas a tocar, toda la banda te apoya, te grita, entonces ya te sientes tú, dices, ya me siento Joan Sebastián en el jaripeo. Sí, así, no, pues sí. Pero, punto de vista. Yo hablaba de que, por ejemplo, dices, no busco fama. Bueno, no es tu objetivo buscar fama, pero tomemos en cuenta que sin fama, sin que te, que pues, ¿qué tal? No, cualquier rapero, ¿no? Que no conoces tú ni yo, empieza a vender su show. Y tú dices, pues, ¿por qué lo vendes? ¿Qué, a poco eres acá muy...? Sí, ¿eh? Entonces yo creo que primero el éxito es, yo creo que viene de la fama, ¿no? Sí, digo, no sí, buscarla, sí. No me refiero, como tú dices, andar de lambebotas, pero si tú ya tienes una fama, pues esa fama, ¿qué te va a dejar? Te va a dejar contrataciones, te va a dejar que la banda te compre tu disco. Entonces yo creo que ese concepto hay que arreglarlo, ¿no? De parte de ti, que digas, no busco fama, no es tu objetivo. Pero yo creo que es el punto principal en tu carrera, ¿no? El punto principal en la carrera es el éxito. Después del éxito, primero el punto objetivo es el éxito. Después del éxito viene la fama. De la fama viene el dinero. Uh-huh. Entonces todo va agarrado de la mano. Entonces a lo que vamos primero es a buscar el éxito. Y lo vamos a encontrar, lo vas a ver, lo vamos a encontrar con este equipo de trabajo Black Magic, que la verdad apenas empezamos, pero con lo poco que hemos trabajado la gente nos está abriendo puertas muy muy bien. Ese es el punto, ¿no? Que bueno que hay gente que está trabajando, pero pues siempre nunca pierdan la esencia de que vienen de Cuernavaca, vienen de la escena, sea nueva o vieja, siempre fueron nueva. O vieja escuela. O vieja, ¿no? O sea, sí. Siempre, pues yo creo que llevar la humildad, ¿no? Sí, humildad ante todo. Porque hay mucha banda, pues yo creo que tienen 2-3 eventos y ya se olvidan de que, pues, de sus amigos atrás, ¿no? Sí, ya son rapstars. Sí, me ha tocado. Ya soy rapero y pues nada más quítate, ¿no? Sí, en la prepa donde yo estudiaba, pues había muchos raperos y así se sentían rapstar. Pues yo estaba chavito y cuando yo empecé a pegar, pues ya como que me empezaron a hablar y todo el rollo. Y pues haz de cuenta que yo seguí y ellos ya no siguieron, se quedaron en el camino. Entonces, pues te pones a pensar tú y dices, ¿qué onda? ¿Ellos estaban haciendo un juego nada más o lo estaban haciendo en verdad? Es típico esto, ¿no? Sí, así hay muchos aquí en Cuernavaca. Muchos. Bueno, es que es parte de eso, ¿no? Yo creo que fuera muy distinto si todos apoyaran a todos, ¿no? Digo, estaría bien organizado de que, por ejemplo, si alguien ya está más o menos saliendo del estado, pues de que toda la pandilla que haga, pues que los impulse. Y ya que subió ese camarada, pues ahora sí, otro que ya está más o menos, pues hay que impulsarlo y así, ¿no? Poco a poco. Sí, a mí me ha tocado varios chavitos que, me han dicho, oye, me da pena decirte, carnal, pero, pues, me gustaría hacer una rola contigo. Me dicen, tengo miedo al rechazo, y le digo, no, pues, ¿de dónde eres, no? Primero, si eres de aquí de Cuernavaca, pues, claro, se hace, o sea, nos vemos en un lado donde tú grabes. Y he grabado con varios chavillos de la nueva escuela, con chavillos que tienen 10, 11 años, 12 años, he grabado con ellos y la neta, a gusto con el trabajo que hacen y a gusto con mi trabajo, como siempre. Así debe ser. Y y pues esa es la parte esencial, ¿no? La humildad hacia ti mismo y el respeto hacia los demás que te apoyaron, ¿no? Porque ante todo, si tú llegas a ser alguien, no es gracias totalmente a ti. A mí, ¿no? Hay gente atrás. Hay gente que te apoya, gente que te empezó a mover tu trabajo. Entonces, ese también es una parte importante, ¿no? Que sepas que subiste por tu cuenta, pero con apoyo, yo creo, principalmente del público que te sigue, ¿no? Más que nada, siempre detrás de una canción hay gente que nos ayuda, la gente que le da play. Con tan solo darle un play es un gran apoyo. El productor que pone de lo suyo, sus conocimientos, yo que pongo la letra y la voz. La gente que lo empieza a compartir, que me empieza a recomendar. O sea, cuando un artista crece, siempre hay mucha gente detrás de uno. Como siempre, sí, así debe ser. Bueno, para la pandilla, algún saludo que diga, alguna página que te podamos encontrar más adelante, los saludos. En mi Facebook me pueden encontrar como Emanuel RH, ahí sí me pueden encontrar. Mi página de música es www.soundcloud.com/lobeck/RH/BIWH. Ahí está toda la música en descarga libre. Y en nuestro canal de YouTube es igual, le ponen Emanuel RH. Apenas acabamos de subir la primera canción del disco Balas de Plata, El Padrino. Y también otro canal de YouTube es el de Iván Giles. Ahí están subiendo los videos oficiales para la gente que los quiera ver y checar nuestro trabajo. Ok, perfecto. Bueno, aquí tuvimos el día de hoy a Emanuel RH. Antes que nada, ¿tienes algún saludo? Sí, unos saludos ahí para la banda que me anda mandando mensajes por aquí por medio del teléfono. Pues primero para Iván Giles, que es el productor que nos está escuchando. Para mi camarada, nuestro diseñador, que también me echó la mano mucho en lo que fue la portada y la contraportada del disco Balas de Plata, al fulano de tal. A mi camarada el Books, que de Bacteria Hip Hop, nos está escuchando ahorita. A una amiga de Querétaro, Yunue. Y a mi amiga Dani Urustiogi. Urustiogi, algo así, ¿no? Le va a llegar, ¿no? Pero le va a llegar, lo estoy escuchando. Entonces, si no pronuncié bien tu apellido, no te vayas a enojar conmigo al rato. Urustiogi, algo así. Bueno, y pues banda, este fue el programa de hoy de Conexión Urbana. Nos vamos a ir antecito. Les vamos a dejar dos canciones de Emanuel para que lo conozcan más. Ya lo tuvimos en el corte comercial anterior, pero pues para que lo conozcan más, ¿no? Bueno, esto fue Conexión Urbana el día de hoy. Nos vemos el próximo. Recuerden nuestra página de Facebook, que es Conexión Urbana. O nos pueden agregar en mi Face personal, que es Marco, en vez de la C es la K, HMC, separado, Marco, HMC, la C de Marco es con K. Eso es todo, también aquí me están pidiendo para mi padrino el Diablo, no Xeres, no puedo venir hoy, pero ahí anda trabajando el padrino, no Xeres. Ya teníamos, con ese canal ya tenía toda la publicidad. Ya estaba, pero pues... Ni modo, ahí se va a hacer a la próxima, ¿no? Sí, un saludo para él. Anda en el trabajo, siempre dice que anda en el trabajo, pero no le crean, ¿eh? Ya me daba tinta yo. Sí, un saludote, sí. Ahí a ver cuándo rolas por acá, ¿eh? Y bueno, banda, ¿qué le estaba diciendo? De nuestras páginas oficiales, repito, del programa de radio es Conexión Urbana y el mío es Marco... En vez de la C es la K, HMC, Marco HMC, sale banda. Nos sintonizan por www.mascultura.jutepec.gob.mx. En las dos páginas siempre subo el link antes de empezar, por si nos quieren agregar. Igual para encontrar el Facebook de Emanuel RH, pues no está difícil, Emanuel RH, pero si no lo encuentran, pues agréguenos a Conexión Urbana, si ya nos tienen agregados, y a ellos se los paso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Esta vez no estuvo Emiliano, estuve yo malamente solo, pero aún así sí se pudo, ¿no? Salió el programa. ¿Es todo, Manuel? Sí, es todo, la verdad. Muchas gracias por este espacio. Ahorita tenemos que salir corriendo para la ciudad de Toluca. Me la pasé muy chido aquí con todos ustedes. Espero y no sea la última vez que estemos por aquí. Y la neta, gracias por este pequeño espacio. Saludo para toda la banda que nos estuvo escuchando. Y que tengan una bonita tarde. Ya sabes, pues por eso está este programa. Y pues aquí andamos, ¿no? Conexión Urbana, ahora sí nos vamos. Gracias por todo. Más cultura, más flow, la mejor información. Yeah. Esto es Conexión Urbana. Llegó lo que esperabas, es Conexión Urbana. Libertad de expresión, estación más esperada. Más cultura, más flow, la mejor información. Es Conexión Urbana, dale que comience el show. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. And about your kiss. y de mi vida como si fuera el último día, disfrutando cada hora que yo estoy con mi familia. Me la paso bien estando con mis seres queridos. Hoy la vida me ha enseñado que yo ya no soy el mismo. El tiempo ha pasado y todo no ha sido en vano. He caído en batallas, pero me he levantado. He sabido salir de los problemas que he tenido. Entre más me ahorque, sigo luchando y no me rindo. Sigo caminando por las calles donde me pusieron baches. Mis huellas marcaron el camino de RH. Respeto y hermandad fue lo que me enseñó mi padre. Pero las mañas yo las aprendí solito estando en la calle. Yo no sé lo que hubiera pasado si no hubiera salido de casa. Tal vez sería el chico ejemplar que nunca fracasa. Pero eso no pasa, por eso yo me siento a gusto. Hoy sé que mi padre está orgulloso de que yo sea hijo suyo. De que yo sea hijo suyo. Sí, sí, sí. Vivo mi vida como yo he querido. Sigo esperando señales de mi destino. Yo no olvido de los que están conmigo, mucho menos esa gente que me brindó su cariño. Vivo mi vida como yo he querido. Sigo esperando señales de mi destino. Yo no olvido de las que están conmigo, mucho menos esa gente que me brindó su cariño. Hoy levanto mi copa y brindo por mis colegas. Unos están en las malas y otros estarán en las buenas. Pero qué importa, yo brindo mi amistad en charola de plata. Nunca he juzgado y juzgaré a la gente que me falla sin palabras. Me he quedado después de que yo me vi en el espejo. Antes era el niño que jugaba en el patio. Ahora soy el chico que está lejos de hogar. Físicamente estoy en casa, pero mi música en otro lugar. Donde yo sé que gente me escucha, pero no me conoce. Tal vez sepa mi nombre y reconozca mis voces. Pero ellos no saben el cariño que yo les tengo. Porque son los únicos que hacen posible que yo haga todo esto. Que yo haga todo esto. Vive tu vida a tu manera. Es Emmanuel RH. Balas de plata 2014. Sí. Se reacciona. No son ya. Ha regresado el borracho de la cantina, queriendo olvidar el pasado y aquella chica que en vez de darme ánimo me bajaba el autoestima y tomarme hasta la copa de los árboles. Ya se me había hecho una rutina despertar y ver a todo el mundo caminando despacio y yo siguiendo otros pasos en sentido contrario. Que quede claro que nunca me ha gustado jugar sucio y no me hable de amistad, que cada quien cuida lo suyo. Si mi espada no la tengo vigilada, que a mis enemigos los tengo cerca y a mis amigos a la larga distancia. Hay perseverancia en cada línea que escribo. Y yo no creo en el amor y menos en tus conocidos. Yo y menos en tus conocidos, nena. Soy el hombre más feliz, homie, no por una chica. Cambié mi rutina como te cambia a ti por una cerveza fría. Estando con colegas brindando por penas y sé que a la larga me hará daño, pero más daño me hacen tus problemas. Soy el hombre más feliz, homie, no por una chica. Cambié mi rutina como te cambia a ti por una cerveza fría. Estando con colegas brindando por penas y sé que a la larga me hará daño, pero más daño me hacen tus problemas. Y no me preocupo por las cosas que vienen más adelante, solo me ocupo, nena, de ser tu mejor amante. Ni principiante en el amor, tampoco soy un experto. Y es por eso que en cada noche yo busco tus besos. Me bebo en cada copa tu sabor agridulce. Y después de terminarme una botella no recuerdo en dónde estuve. Tal vez estaba buscando a uno de los míos, pero traía rasguños en mi espalda, creo me metí en un lío. Sonrío porque hasta la fecha tengo buenas amistades y uno que otro hermano en un par de ciudades donde sé que se vive la vida loca. Y esta noche no brindo por ti, sino porque mi cama está sola. Sino porque mi cama está sola. Soy el hombre más feliz, homie, no por una chica. Cambié mi rutina como te cambia a ti por una cerveza fría. Estando con colegas brindando por penas y sé que a la larga me hará daño, pero más daño me hacen tus problemas. Soy el hombre más feliz, homie, no por una chica. Cambié mi rutina como te cambia a ti por una cerveza fría. Estando con colegas brindando por penas y sé que a la larga me hará daño, pero más daño me hacen tus problemas. Yeah, yeah, sí. Es Emmanuel RH, nena. No es cual son. En el beat soul master. Ya sabes, la zona es Cuernavaca. Venimos de siempre. Ya. Yeah. Las organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con el Ayuntamiento de Jutepec, te invitan a la primera marcha por el respeto a la diversidad sexual. Contaremos con Show Transvesti, Alex Sol, La Gorda, la banda Cielo Azul y mucho más. Te esperamos el sábado 16 de agosto en punto de las 16 horas de Cementos al Zócalo de Jutepec. Marcha por el respeto a la diversidad sexual para vivir en igualdad. ¡Hey, carnales y carnalas! Los viernes a las 7 de la noche estaremos cotorreando con ustedes sobre arte, música, política, temas sociales y un largo etcétera. En el programa El Mastique de la Iguana, con los impertinentes de siempre, Benjamín Murguía y Brian Ben Martín, a través de la página www.mascultura.jutepec.gob.mx. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad.